Vamos, ¿eh? Guau, wow, falta de práctica. Otra vez, va, va. Yo de... Ahora, ahora sí. Bueno, bueno, sí. Han hecho falta 3 intentos después de un E3. Sí. E3 intentos. E3 intentos. Gente, lo echaba en falta esto, ¿eh? Echaba de menos. Echaba de menos. ¿Crees? Sí. ¿Crees que es humilde decir esto? ¿Que echaba la gente de menos esto? Bueno, gente, ¿a partir estaba... de cuánto consideras gente? Claro, a ti te han escrito 2 personas. Es verdad, es por 2 lados. Por un lado, gente esperando esto, gente. Cuando dices, cuando comenté, me estaban preguntando todos, no me estaba preguntando nadie. Y la otra estaba esperando, la gente estaba haciendo sus vidas tranquilamente, olvidada totalmente de que esto existía siquiera. De hecho, y posiblemente cuando llegue dirá, ah, coño, es verdad, si había taberna. Mira, ¿por qué no lo hicisteis en directo? Es verdad, es verdad. Porque es muy tarde. Es muy tarde. Son horas intempestivas y hemos pensado que si nos poníamos ahora... Hemos tenido que... Como tenemos tanta gente... hemos tenido que hacer un... Ponernos al día con más gente y... Poniendo a todo el mundo en su sitio realmente, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya está. Sí, sí. Pero lo bueno de esto es que tenemos mogollón de temas pendientes. Que sí, un E3, que yo creo que queda un poco caduco, pero que habrá que tocar un poco por encima. Y varios lanzamientos de peso que están habiendo esta semana. Algunos de ellos creo que inesperados. O no pensamos que tuvieran esta repercusión, pero que habrá que tocar. Bloodstained of the Wild. Sí, yo lo que haría es quitarnos sí, el E3 muy rápidamente de encima, ¿no? Porque es lo más antiguo. Bueno, eso es lo que tú quisieras. No, es lo que tú quisieras. No, sino a nivel de no, si queréis hablamos de juegos muy puntuales, que para mí me estaría... O de juego muy puntual. Sí, hablamos del anuncio. Sí, a mí me parece bien. O sea... Como si queréis hacer todo el día en esto, a mí me da igual. ¿Y todo el año te parece bien también? Todo bien. Todo bien. hasta el análisis. Hasta... Cuando... yo lo que quiero saber es un monte cuando tú ves la antorcha en alto, ¿vale? Y dices, uy, esto es muy oscuro, pero es, ¿sabes? ¿Qué piensas? Yo te digo una cosa. A mí me gustó más el tráiler de Breath of the Wild 2, o sea, lo que vi en el tráiler, que el concepto de Breath of the Wild en general. Creo que el toque que le dieron a mí me gustó más. Bueno, el Majora's de Breath of the Wild quizá tiene un toque oscuro. Mm-hmm. Es la visión más torcida del mundo Breath, que sería un poco lo que hacía Ocarina. Y el hecho de que parece ser que Zelda va a ser protagonista, ¿no? De alguna manera. Sí, muy sí. Necesario. No, quiero decir... ¿Sabes qué me molesta? Es que sabes que me molesta esa... No, esto que estás haciendo no está en el guión, que no está escrito, pero que cada uno se lleva de su casa siendo como es, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, todo esto que estás diciendo tú lo tendríamos que decir nosotros. Sí. ¿Y tú? ¿Por qué? Yo aquí venía con un mensaje preparado desde hace 2 semanas. Es que y que quiero transmitir, claro, porque me ha roto los esquemas. Yo llevo 2 semanas esperando este momento para... Decir lo que el monólogo que te conté y que creo que era Pilar, que es... Estuvimos 2 años previo al lanzamiento, o sea, el objetivo aquí es amargar a Mote. El objetivo es amargar a Mote. Los 2 años previos a Breath of the Wild, hablando de Breath of the Wild. Sí, pero tampoco os tocamos mucho, eso era... El año de lanzamiento de Breath of the Wild. Bueno, el juego del año, uno de los mejores juegos de la historia, junto el año Ocarina siguiente of Time. De Breath of the Wild, recordando que ese año no era tan exacto. Bueno, porque el anterior había Breath of the Wild. Correcto. Ahora, volvemos a empezar el ciclo. Ah, cuando parecía que se acababa la cosa, Link's Awakening pintaba potito, pero ya está, pum. Pum, más gasolina. Pum. O sea, tenemos 2 años más. 2 años de desarrollo. Más la salida, que será GOTY. Yo estoy entusiasmado. Una década hablando de Breath of the Wild. Una década, hasta 2027. Es verdad que no me genera tanto interés como a lo mejor me puede generar Death Stranding, pero... Pero Breath of the Wild 2, no, ahora hablando en serio, a mí lo que me... No es broma esto, lo que cuando vi el anuncio creo que tal vez por lo que decía Albert, a mí me gustó más el estilo, por mucho que recordar a Breath of the Wild naturalmente, es muy poco habitual que haya una segunda entrega de un Zelda, ¿vale? Con lo cual eso ya habla de lo bueno que es, o del éxito que tuvo Breath of the Wild, con lo cual es noticia sobre noticia sobre noticia, y aparte el aspecto que le dio a mí, francamente me gustó más. Tráiler, como innumerables los trailers que vimos durante todo el E3. De hecho, yo te iba a decir, creo que más que tocar todos los temas, reflexión de cada uno del E3, yo particularmente, y muy en tono con lo que vas tú, a mí me ha parecido un E3 decente. No ha sido el mejor ni mucho lejos, ni de lejos. Sí que es cierto que leo mucho por Twitter Este es el peor E3 de la historia. Hay determinada gente que desde que no va cada año es el peor E3. Porque la gente no se acuerda ni del de Wii Music, desde ni del no. de que está media hora diciéndonos los datos fiscales. Yo, ¿es el mejor? No, a mí me ha molestado mucho... Xbox con la televisión y todo esto, ¿eh? Me ha molestado mucho lo que comentabas. Tuvo mucho tráiler. Para mí, veo muy poca diferencia entre un logo y un tráiler. Vale, en el tráiler me das algo visual, pero para mí, al final, efectivamente, es lo mismo. Sé que estoy haciendo esto, hoy estoy haciendo esto, y mira la temática que va a tener. Pero a mí me gusta ver gameplay. Yo creo que es lo peor. En ese sentido, yo creo que eso fue lo peor. Y para mí, y acabo con esto... yo, como sabéis, estoy lejos de la batalla de consolas. De Microsoft se podrá decir lo que quieras, que hubo muchas intros, que lo que quieras, pero a mí la conferencia de Microsoft, y la Nintendo obviamente la de cualquiera, es un acto de respeto hacia su usuario. Que podía ser mejor, podía ser mejor. Que podía ser peor, pero yo mientras veo eso, yo como usuario, si lo fuera, o al menos en este caso sí, porque soy de PC, y veo que Microsoft está apostando mucho por PC, para mí hay una compañía comprometida con que yo como jugador esté lo más contento posible. También que les dé mucho dinero, sí, sí, claro. Pero sí, sí. Esa compañía en ese momento está intentando que yo esté contento con los productos que van a vender. Y con esto quiero decir que a mí me parece una falta de respeto que en un evento como este no esté Sony. O sea, como usuario, ¿eh? Como industria, como compañía, dinero, me parece muy bien. Pero como usuario, durante esa semana, yo si fuera usuario, que lo soy también, de PlayStation, que es que mi compañía además, no esté allí, el tipo de juego de que eso. Mi compañía no esté allí, a mí me parece irrespetuoso. Por la historia que significa el E3, como si, no es equiparable, pero que durante unos Oscars, pues faltará determinada, no es lo mismo, ¿no? El concepto, pero ya me entendéis. No va Spielberg, no va John Williams. En un evento de estos, ahí tienes que estar, es que tienes que estar. Llevo todo el año pagándote todo lo que haces como para que tú al menos una semana la dediques a mí. Yo creo que el problema que tuvo la conferencia de Microsoft, que no fue un problema, ya fue una conferencia larga o más larga de lo habitual, en el cual si se hubiese mostrado gameplays, que yo lo hubiese preferido desde luego, hubiese alargado todavía más la conferencia, ¿vale? Eso sí, vimos... estuvieron muchos juegos presentes, sí, ¿vale? Sí. Verlos... Pocos. No, solo los indies, solo el indie reel que pasaron en medio, ¿no? Eso sí se vio algo de que fueron 5 segundos cada uno, ¿no? Y creo que fue demasiado cinematográfico la gente que a lo mejor quería ver algo más de jugar. Pero sacamos un meme muy bueno, ¿no? Que es el de Keanu Reeves con el You're Breathtaking, ¿sabes? Y eso es algo que para mí está bien. Este E3, seguramente, de las cosas que se recordará, creo que Nintendo hizo un muy buen direct, pero aparte, sí. Si tienes que recordar, pero siempre está un poco fuera del E3, ¿no? Es lo que hace Nintendo, lo podría hacer tranquilamente en cualquier otro... El único matiz, perdona, Salva, respecto a la Microsoft, la forma de anunciar que estás trabajando una nueva máquina o de anunciar una nueva generación, yo pienso cuando se me presenta un apartado técnico nuevo, es decir, una revolución, yo en lo que pienso es en un gran paisaje, una distancia de visionado enorme, mucha luz y un tipo de ropa y de facciones faciales que diga, ¡hola! ¡Qué detalle en la facción facial! Y anuncias la nueva generación en una habitación cerrada con el traje más soso de la historia de los trajes espaciales, que es el de Halo. No digas eso porque además evoca la nostalgia ese traje. Da igual, pero no es la forma de anunciar. Quiero decir, te podría decir... Y que sea un juego intergeneracional, además. Claro, tú lo ves y dices... Es una forma, así como, no sé, el ejemplo claro. PlayStation 2 con el baile de Squall y Rinoa. Era mentira. Pero bueno, pero da igual. Bueno, la demo técnica de GameCube, el de Link y también Killzone 2 era mentira. Pero el tema es que para el usuario, cuando ve eso, es un high, decir, ¡uah, la voy a estar jugando a esta calidad! Y sin embargo, tú viste el de lo que se vio de Halo y era como, tengo varios juegos aquí. Pero ahora era teóricamente que... in-game, ¿no? O sea, sí, estaba generado con el motor. Solo faltaría. Pero se veía muy bien. Pero no es lo que yo espero ver a finales de 2020. Con un traje plano. No, sí. Taka, yo lo que, ya te digo, me faltó un poco de punch ahí. Creo que Microsoft no hizo una mala conferencia, pero dejó perder una gran oportunidad para sentar cátedra, ¿vale? Lo que sí que yo estoy muy contento es en el sector servicios de Microsoft. O sea, lo de Game Pass es espectacular. Que decir, bueno, ay, a partir de hoy, Metro Exodus también lo tenéis. Pero no es exclusivo de Epic. Un momento, ¿cómo la tiene? También es nuestro, ¿no? Un euro. Y empecé un euro. Y es increíble. Y aunarlo todo como el Gold y el Game Pass, que ya se sabía que se iba en una sola de esto, pero además lo que han hecho es decir, no, si tú tienes ambas cosas, te sumo los meses. O sea, es algo que no, ahora mismo no tiene creo que no tiene competencia, no tiene ningún tipo de... Muy y el otro día instalé el Game Pass en PC y vi lo que tenía y dije, pues, ¿Cómo puede costar un euro esto? En fin, es exacto, igual. Al final lo que, esa cara que haces tú de decir, no puede ser. ¿En qué momento me están engañando? Y resulta que no, vas leyendo la letra pequeña y dices, no, pago esto y tengo todo esto. Aunque creo que el factor, creo que hubo buenas conferencias, hubo conferencias que debieron empezar de otra forma. Bethesda, para mí, debería haber empezado con un poco más de autocrítica. Mejor gameplay lo tuvo Bethesda con Doom. Eso es verdad, ¿vale? Pero yo creo que, y ahora supongo que hasta yo creo que las sorpresas de E3 las dio Nintendo. Y dio sorpresas con ¿por qué? Porque salieron cosas que la gente no se esperaba que salieran. Hubo cosas que a lo mejor, bueno, lo de Banjo para Smash, a mí eso me toca de forma muy transversal, ¿vale? Yo no juego Smash, no es algo, pero entiendo que haya un factor nostálgico aquí. Hubo juegos que a lo mejor, bien, sale The Witcher 3. Muchos nos identificamos con la cara de Donkey, vale, cuando al final es Banjo y empieza a aplaudir. ¿Vale? Pero entiendo que fue un detalle gracioso. ¿Vale? Hay detalles. Pero sale Breath of the Wild 2. O sea, anuncian, dice, y además con ese toque así al final de decir, por cierto, antes de que me vaya, os quiero anunciar, quiero decir algo, ¿no? Y creo que, hostia, la gente no se lo esperaba. Hay un detalle, además, respecto a Nintendo. Yo que, como siempre os digo, por temas de trabajo, tengo cerca gente pues, que no es nuestro target, que es un target mucho más casual. Sí. En cuanto se hablaba de la conferencia de Nintendo, cuando se lo enseñabas, ¿sabéis lo que más llama la atención? Dije, hostia, Nintendo, es que esto no lo pones aquí aleatoriamente. El juego de cristal oscuro. Entre la gente que tiene una Switch en casa, que no es hardcore, que no conoce de Metroid, que no conoce de Zelda, meterle este tipo de licencias en su consola portátil de sofá y tal cual, es que creo, quiero decirte con esto que había de todo para todos. O sea, realmente nos, así como el año pasado nos quejamos de que coño, un E3 para enseñarme todos los movimientos de 100 personajes de Smash Bros. Sí, sí, claro, sí. Esto es un... ¿En serio vas a aprovechar el tiempo para esto? Sin embargo, aquí creo que había muchísimo juego, tanto para el hardcore, como para el casual, como para el infantil, como para... Y además había cosas que salen ya hoy, también, cosas que van a salir todo en 2019 y lo que decíamos, cosas para 2020. O sea, que se cubrió bien todos los flancos. Yo creo que fue sólido, tuvo todo lo que tenía que tener y, francamente, con lo que esperas de un E3, que es lo inesperado también, ¿no? Muchas de las cosas que vimos en el E3, a lo mejor ya las sabías, las esperas, y en el E3 lo que se confirmó es que vamos a tener un 2019 que no va a estar mal, ¿vale? Porque es un año que aún estamos en junio, pero va a haber cosas que van a salir hasta final de año y las que han salido ya que hacen que 2019 ya sea un año que ha traído muchas decepciones, es verdad, pero ha traído muchas cosas buenas. Y un 2020, porque hay un calendario empezando en marzo, ¿vale? Perdón, especialmente en marzo hasta mayo, marzo saturadísimo de juegos, de licencias, de triple A, ¿qué tal? Que dices, bueno, si yo quiero, yo no sé cómo lo voy a hacer para... Ya ahora mismo espero este verano ponerme al día con algunas de las cosas que tengo pendientes. Ahora estoy jugando Vampyr, que era un juego que en su momento dije, este lo quiero jugar. Sí, ok, ponte a la cola, ¿entiendes? Si no me equivoco, creo que en marzo, entre marzo y abril, además que no es que se te junten muchos juegos, se nos juntan cosas tales como Final Fantasy VII, Cyberpunk, ¿cuándo era? Cyberpunk en mayo, Cyberpunk, Death Stranding también cae en esa época, pues entre nuestros círculos está descartado, sí. Bueno, tú quizá no. No, yo soy muy fan de Kojima. Bueno, sigamos tú y yo, Mote. Yo he pedido un análisis. Pero primero que... Fran... Fran me dijo que no. El otro día me acordé de Timote, no, el otro día, perdón, noticia. Sale en noviembre, me parece, sí. Death Stranding. Sale en otro día dijo una Fran noticia. Me dijo que no, ¿eh? No, porque lo va a hacer él. Pero Fran me dijo que no, que él seguramente lo quería hacer. Sí, pero Fran se le puede liar para que no. Total, que... ¿No lo va a hacer otra persona en nombre de Fran? No, eso no. Vale. Total, que Fran el otro me dijo que no. Y después noticia... cuando le dije, lo apreté, le dije, no, yo quiero. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, oye, ¿por qué no? El otro día hubo una noticia de Mote que era... El titular era, Kojima explica lo que es, esto es un juego de Kojima. ¿Pero entraste? No. No, porque era tan clickbait que dije, yo no quiero porque me nervo. No, explicó en dos tweets yo sí lo qué había hecho él en el juego. Productor, guionista, animaciones, script, pero también dijo, combate. ¿Por qué sale tantas veces un juego de Hideo Kojima? Y no tiene nada que ver con su ego, ¿vale? Tiene que ver con que dice, yo, desde que tenía un estudio muy pequeño, ¿no? Me he involucrado mucho en los juegos, ¿vale? Bueno. Y los he hecho míos. Dice, yo me involucro en todo. Y por lo tanto... Menos en picar código, ¿eh? Picar código no, porque esto es para mataos, para macacos, ¿vale? No lo dijo, pero lo pensó, ¿vale? Dice, pero me involucro tanto que da igual si un equipo es de 5 personas, de 50 o de 5.000. Sigue siendo mi juego. Y por lo tanto, tiene que salir. La gente tiene que saber que este es mi juego. Se ve, que cada mañana él llega y en una pizarra apunta las pelis y libros que se ha leído para que la gente se inspire. Sí. Yo, y él puso, y me involucrado. Y firma el tweet con OMP. Y la gente pregunta, ¿qué con Dios? Y ponía, ¡ole mi polla! Yo me he involucrado muchísimo, muchísimo. En mi casa. Muchísimo. Sofá lo he elegido yo. La distribución del comedor lo he elegido yo. La suciedad del suelo la he dejado crecer yo. Eso es porque estás soltero. Y en mi casa no pone Albert por todos lados. La casa, en la calle, ves mi agilidad. Pero tú has crecido con Kojima. Ya, pero ¿no? Yo dije que desde el 5 había roto. Pues que lo del 5. Totalmente. A lo mejor el 5 no lo entendimos. Lo que sí sale en el 5, ¿vale? Alguien lo contó, ¿vale? Porque esto es verdad, alguien lo contó. Las veces que sale a Hideo Kojima Game, ¿vale? Por lo menos 2 por capítulo. Te voy a decir eso, por lo menos, sí, por lo menos 2, no 2 por capítulo, ¿vale? Sí. Y alguien lo contó, pero salía tal, no sé qué dices. Yo no sé si he pronunciado mi nombre en voz alta tantas veces a lo largo de mi vida. Me han mencionado en clase cuando pasan lista, pero yo mencionarme a mí, yo lo mismo no me he tratado veces. Sí, como es Albert Gil, no. Que habla de sí mismo en tercera persona. Bueno, dicho esto, creo también importante la importancia que están cobrando los modelos, como decías tú, el de Microsoft es el más atractivo, pero Ubisoft presentó el suyo, sí. Hubo más... Bethesda presentó un sistema de streaming en la nube también. Que no iba bien, probasteis. No, me iba bien. ¡Qué tristeza! De cabeza. No, este no lo probamos. Probamos Mentira, X-Cloud. Lo probé Requena. No, xCloud probó. No, lo probó Requena. Requena probó el Doom y el no sé qué otro de Bethesda. En xCloud. Ah. En xCloud, sí. Y algunos juegos iban bien y otros no. ¿Probaste? No está... Bueno, pero no lo probaron bien. Al lado, o sea, los servidores al lado, ¿eh? Sí, no. Y había algunos que sí y otros que sí. Sí, había algunos que sí. Lo de Bethesda, digo que no iba bien, que se veía en el vídeo, que no estaba haciendo lo que pasaba en pantalla. Era un timón. Eso era muy feo. Es evidente que le va a costar a esta tecnología arrancar y no creo que... Pero es que no queremos 70 plataformas de estas. Yo ahí, o sea, aplaudí lo de Microsoft, me parece genial. Aplaudí lo de Electronic Arts, dije, vale, Electronic Arts guay. Pero cuando ahora veo que cada compañía tiene lo suyo, digo, quizá claro, esto ya no... Poco, también es verdad que nosotros claro, estamos acostumbrados... 10 de uno, 15 del otro, tal 15 cual. 15 el de Ubisoft, ¿eh? Claro, Netflix and chill, ¿vale? Que ahora Netflix. Pero después de Netflix dices, bueno, está HBO. Venga, va. Y después para otro, hostia, está lo de Amazon. Ya, pero como soy del Prime, vale. Y lo de ya, Disney. Ya, pero ahora lo de Disney. Y ahora Sky otra vez, y... Un momento, ¿sabes? Claro, quiero decir, claro. A mí lo que me gustó, y con el tema de las suscripciones, Spotify, ¿no? Entonces, vas sumando y dices, oye, yo igual en suscripciones te pago la pasta. Yo lo conté. Y me iba, sin contar Gold... Y Plus, que lo pago anualmente, yo creo que había 80-90 euros. De cara al usuario, deberían entenderlas. Totalmente. Les va a costar entenderlo, y entiendo que no lo quieran entender. Las compañías deben entender que la oferta atractiva es la de la, digamos, la marca madre que abarca muchas desarrolladoras, sí, y que ofrecen sus servicios a través de esa suscripción. Exacto. Quiero decir, para mí, una de Microsoft es atractiva, una de Sony es atractiva, una de Steam sería atractiva. Atractiva! Pero una claro, una de solo Ubisoft y una de solo Electronic Arts y una de dijo... Pero un momento, yo Electronic Arts, ¿por qué lo veo? ¿Vale? ¿Por qué lo veo? Porque hay mucha gente que juega solo a FIFA. Hay mucha gente que solo juega a juegos de Battlefield o a FIFA, Battlefield, juegos que realmente... Los Sims. O sea, los Sims, ¿vale? Hmm. Pero en un momento dado, si tú juegas Ubisoft, ¿vale? O sea, perdón, si tú... A menos que juegues exclusivamente Rainbow Six, que probablemente te saldrá más a cuenta comprar de Rainbow Six. Con ¿vale? todo. Lo que harás es que si juegas a varios juegos de Ubisoft, ahora un Ghost Recon, ahora un Rainbow, ahora un Assassin's, lo que sea, de Ubisoft a la vez. No, pero no lo hagas, o sea, no, la suscripción no puede valer lo mismo que te vale una suscripción como por ejemplo el Game Pass, que engloba 150 millones de juegos. Es que el Game Pass es más barato, porque el de Ubisoft son 15 y el Game Pass son 10. Es que es... Y además Ubisoft te dice, te salen los juegos suyos que presenta. ¿Cada hora cuántos estudios tiene? Porque solo hacen que comprar estudios. Juegos no sé, pero comprar estudios anunciaron la compra de algo que está muy bien en Ubisoft es que tienes los lanzamientos de salida, que no lo tienes en EA. ¿Cómo? Pero también en Microsoft también lo tienes. Tú dices, coño, está bien, pero si para ser exclusivo Ubisoft, en lugar de ponérmelo a 15 euros, ponmelo a 7. A 7, 8. Sí. Como hará Disney con su plataforma. Lo va a poner en la 8. Solo es... No, o sea, yo creo que ya veremos, ¿eh? Porque ya veremos cómo acaba el tema de las... Además, lo que tú dices, ¿eh? Ubisoft, además... Una cosa que tiene muy plausible, es lo que sabemos, el soporte que está le da. Haciendo muy bien las cosas, sí. ¿Eh? Una cosa no quita la otra, pero... Pero digamos, en el catálogo de Ubisoft, la variedad precisamente no es uno de sus fuertes. No, tiene una línea muy marcada. Tiene una línea marcada que es, por un lado, todo lo... El shooter táctico, con todas sus vertientes, desde Rainbow, The Division, tal cual, pero... Más o menos es lo mismo, quiero decir, tú en Microsoft, en el Game Pass... No, claro, hay quiero plataformas, coches... Sí, quiero piratas, sí. Quiero acción, tengo acción, o sea, hay un parque de juegos que digo... Sí, día, lo que quiera ese día tendré algo para es que jugar. El de electrónica, las pero grandes, en Ubisoft tienes lo que hay. Hay aparte de las propias como Sony, Microsoft y Nintendo, ¿vale? Hay, yo diría que 3, 4, 5 editoras muy grandes, uh-huh. ¿Vale? Editoras. Una es Take-Two, uh-huh. ¿Vale? Otra es Electronic Arts. Otra es Ubisoft. ¿No? Por ejemplo, son tres grandes, ¿no? Estas hay más, pero son tres. Bethesda también podría contar incluso uh-huh. como editora. ¿Vale? Son muy grandes, ¿vale? Y Square. Y Square. Activision. ¿Eh? Activision también. Sí, Activision Blizzard, sí. No, es verdad, ¿vale? Son las más grandes. Estas son las más grandes. Pero tú miras Ubisoft y dices, vale, ¿qué tengo? O Electronic Arts, por ejemplo. Si yo está el FIFA 2020 con el que puedo jugar con el... ¿Cómo se llama el sistema de...? E-Access o Origin Access. Origins, vale. Uh-huh. Es el de PC, es el Origin Access, sí, ¿no? Origin, vale, sí. Este es el que te permite ilimitado sí, los juegos de salida. Sí. En el otro no. Vale. ¿De qué te sirve a ti si tú puedes jugar a FIFA 2020 que estén en el sistema el 19, el 18, el 17, el 16... No, dice, ahora está el 20, pero yo sigo prefiriendo jugar al FIFA 2016 porque es el bueno. No. ¿Sabes? Mm-hmm. No. Bueno, era de los no pasos. Sí, sí no pero no vas, a, pero no vas a jugar al NHL 2015. No, está claro. No tiene sentido, ¿no? Bueno, resumiendo, bien, no el mejor, no el peor. Yo creo que había buenos juegos para probar, el hecho de probar Final Fantasy VII, creo Gear 5... Creo que fue un E3 bueno para estar... allí, sí. ¿Vale? Y no fue tan un E3 bueno para verlo desde allí. Estoy de acuerdo, porque al final ya os digo, yo jugué a juegos, hostia, que esperamos mucho, tanto el Final Fantasy como el Gears. ¿Qué tal Final Fantasy? Muy bien, el sistema de combate es brutal. ¿Hasta dónde estaba la demo? No, la demo eran, debían ser 20 minutos, que empiezas dentro del reactor y te cargas al primer jefe. Vaya, qué sorpresa. El no reactor, vaya. Pero el sistema de combate es una pasada, tío. Sí, tiene buena, tiene buena pinta. ¿Hasta dónde llegará el primer disco? Va. Los dos... Dentro de Midgar. Sí, pero una Midgar ampliada. Una Midgar muy a los Breath of the Wild. O sea, pero ellos no te confirmaron... Sería, en cuanto sales al mapa mundi, ahí... Pero ellos no te confirmaron en ningún momento que se iba a dividir. Ojo el coitus interruptus ahí. ¿Eh? O sea, no te llegaron a dividir. Es cuando sales en moto, entiendo yo. Ojo con tu sí, sí, porque es el momento que haces a Sephiroth la primera vez. Con la serpiente clavada. Escucha una cosa, no te confirmaron en ningún momento que eso sí iba a ser así, que se iba a dividir. Creo que sí, que lo han dicho que se va a dividir. ¿Eh? ¿Que después de Midgar se divide? Ah, yo creo que sí que está confirmado oficialmente. Y que Midgar será una cosa muy ampliada, muy distinta. Eso sí lo he oído, pero no he oído que... No me acuerdo si es... ¿Dónde se corta? Sí. Pues ahora me haces dudar, porque... Como somos ahora, pocos los que no sacamos rumores. Podemos trolear mucho en esto. Yo era muy joven en aquella época y posiblemente no tenga la experiencia que tengo hoy en día. Yo ya me había casado. Lo que quiero decirte es... Yo recuerdo en aquella época que estaba acostumbrado a los juegos un poco más de corto... No sé, no tan ambiciosos... Uh-huh. Todo lo que es Midgar, que posiblemente eso son, ¿qué? 15, 20 horas. No lleva tanto. 10, 12. Yo cuando os dije que en Switch lo estaba jugando, yo lo de Midgar lo hice en menos de 3. ¿Menos de 3? Sí. Sí, claro, no puede ser. También depende de lo que quieras hacer siempre, claro, Albert. 3 o 4, ahora no me acuerdo, pero ya no vio mucho. Yo no creo que hubiera 10 horas, ¿eh? Hombre, si llegar a tu pueblo, a tu aldea, que es donde. ¿Recuerdas lo de ese final? O sea, yo tengo la sensación de que yo en no me suenan 10 horas. Hice muchísimas cosas. Oh, si deambulas es otra historia. Yo hice mucho allí, con lo cual cuando salí. ¿Tú llegaste con combates activados? Sí. Porque es que me dan. Eso es. O sea, es una. Han puesto esta opción. Acércate. ¿Qué? No, No, no, esta me está acercando. Ah. ¿Con combates activados? Sí, sí, sí, por un motivo. Porque ¿a es una de velocidad? Es una ¿a velocidad 1? Ah, no, los combates a velocidad rápida. Sí. Pero los combates están los tengo activados porque a mí me da una cosa que me da miedo de este sistema. O sea, si no subo, me genera TOC, ¿vale? ¿Sabes? Me genera una ansiedad. Y entonces, si los combates sí, pero a velocidad rápida. Yo lo que quiero decir es que salga por capítulos es una cosa que no gusta a nadie. Que salga por capítulos, creo que todo el mundo comprendemos que tienes ahí por capítulos, porque no cabe todo ahí. Hombre, y yo creo... Porque te van a cobrar, que, si salen tres capítulos, te van a cobrar 200 claro, o 300 pavos por coleccionista, lo saben los chinos negros. Yo pienso que de Midgard sacas un juego muy completo. Ahí hay mucha, sí, hay mucha tela que cortar. Y sobre todo si intercalas cosas que a lo mejor ves más adelante, pero puedes meter exacto, ahí. ¿Sabes? Exacto, lo que flashes, decirte, sí, sí. Si intercalas esas cosas, como la misión de Cloud y Sephiroth juntos cuando conoce a su madre y todo eso. ¿Sabes que ahí fue la primera vez que cuando vas con Cloud y Sephiroth por primera vez, te das cuenta, hay una cosa, un detalle que a mí medio... Es una tontería, ¿eh? Es una tontería. Pero te das cuenta de cuánto pega... De cuán fuerte es Sephiroth en comparación a ti. Claro, ¿vale? Que te matan. Bueno, no es que ya que te maten y todo esto, ¿no? Sino tú cuando pegas, Sephiroth cuando pega no hace 9.999 de daño. No lo hace. En ese momento Sephiroth pega, tú llevas a Sephiroth, él pega y hace 3.000 o 4.000. Que para los 40 o 60 que haces tú en el momento, o 100, te parece una pasada. Después acabas tú haciendo mucho más daño. Pero lo importante es que cuando le pegan a Sephiroth, Sephiroth no esquiva. ¿Vale? Sephiroth no esquiva, no sale lo que salía, ¿te acuerdas? El merma. Salía, no hace miss. Tal. Le pegan, siempre sale cero. Es decir, le dan, pero hace cero de daño. Son aquellas cosas que te transmiten en plan... Yo pensé, no esquiva, no, ¿eh? No, le están dando. Y aún así, no es absorbe, no es niega... Es cero de daño. Es cero de daño. Sí. Le pegas y da igual. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Pasamos del tercer mejor juego de la historia al que será el primero o el segundo, ¿no? Solo para apuntar una teoría que me gusta mucho de Breath of the Wild 2. Ah, ¿no hemos empezado con esto? Sí, ah, pero no lo hemos podido comentar. Ah, sí, sí. Y que me ha gustado, la vi en un canal de... Sí, sí, sí. Leyendas y videojuegos, ¿vale? Ah. Y explicaba la teoría que... cuando te cuentan la historia de Breath of the Wild al principio, los paneles y eso, el héroe, que en teoría vence al mal y tal, te lleva el pelo rojo, ¿vale? Uh-huh. Y explicaban que una de las teorías es que el héroe que salvó a Hyrule era Ganondorf, o al menos el rey de los Gerudo, por así decirlo, y le encerraron el mal dentro y lo encerraron en una celda, eso te lo explica la princesa. Uh-huh. Y que cuando ves ese muñeco que se le encienden los ojos, es realmente Ganon corrompido porque... Al pueblo que salvó lo encerraron a él. Esto es la historia de Diablo. ¿Te acuerdas? ¿Qué te parece? A mí me parece muy extraño. Se echa la gema. A mí me parece muy extraño. Se echa la gema aquí. O sea, luego me acuerdo de Aonuma y creo que es demasiado para él, pero me molaría. Se me molaría. O sea, la redención de Ganondorf. El problema de cómo cuentas la historia en juegos como Breath of the Wild es que tienes el ritmo es muy difícil de gestionar. Yo particularmente soy de los que, y mira, tengo la enciclopedia de Zelda y me la leo, esto me fascina mucho, ¿eh? Yo al menos yo no juego nunca a un Zelda por la historia. No, pero toda esta paja, pero sí que hay creo cosas, que hasta le sobra. Pero sí que hay para mí la historia de Zelda es en cada capítulo una fábula. Es que no es como es que no es como los Mario, que esto sí que tiene. Lo es, pero sí que es cierto que al menos las píldoras de los campeones, de no sé qué, está bien para conocer un poco. ¿Tú crees que todo el universo Zelda no está cogido no con pinzas, no? A ver. Te sale un Nintendo. Te sale. Plástico, Nintendo dice: ¿qué es esto de Twitter? Entran en 2010 en Twitter y dicen: ¿qué es esto de que hablan de teorías, de cronologías, no sé qué? Se inventan que hay tres cronologías, ¿vale? Se inventan una, se la quitan de la manga, pero. La gente rajando de perdidos, pero de Zelda no. Sí. Y te dicen: esto es así, estos los juegos se ubican así, no sé qué. Y luego hay una muy clara que está donde está Wind Waker, una que está Twilight Princess. Y luego te sacan Breath of the Wild y en Hyrule hay cosas de aquí, cosas de aquí, cosas de aquí. Sí. No vamos a decir dónde está el juego ubicado, porque no lo sabes. Pero después tienes juegos, por ejemplo, el que se hace plano, el de los cuadros. Ah, Link Between Worlds. El Link Between Worlds, que ese está mejor hilado a nivel de historia. Sí, está muy bien con el tema de Hyrule y tal. Link's Awakening, yo creo que es un juego que para lo que quiere contar, ¿no? No es tan bueno como Phantom Hour. Va, es increíble. Cerremos a tres. No, porque no nos va, no nos ve Ramón. ¿Queréis una apuesta? No, no tiene sentido. ¿Queréis una apuesta, Salva, antes de cerrar? ¿La nota de Breath of the Wild 2? No, nos jugamos dinero a que el año que viene es el peor E3 de la historia. Sí, del que yo no me juego dinero porque sé que lo perdería. Sí, es posible. El año que viene es el peor E3 de la historia desde que Marfil. En fin, hay temas más presentes que el E3 ya queda un poco caduco y los hemos resumido aquí. Salva, elige tú, ¿cuál de los dos? ¿Auto o Bloodstained? A mí me gustan los dos. Me miras a mí, pero a mí me da igual. A mí me gustaría hablar de Bloodstained. Por un motivo. Ah, por el GOTY. Porque así aprenderéis a decir Bloodstained en lugar de Blood. Es una excepción. Me cago en la sí, madre. Sí, Bloodstained. Mi profesora de inglés siempre me dice, la norma es esta tal, pero hay estas excepciones. Y tiene excepciones para todos los desgraciados. Sí, sí, sí. Hay casi tantas excepciones. Pero está molesta. Ojo, dice. Sí, además es la típica que te ponen en los comentarios. De hecho, en uno de Bloodborne me puse Bloodborne. Sí, sí. Pues quería hablar de esto porque antes de que arranques de sí. Sí, fue de evento. ¿Sí o no? ¿Al final sí o no? Porque lo probé en 2017 con Igarashi ahí con el correo de Cabo y ahí al lado también. Una puta mierda. Y te lo juro, yo jugué y pensé, no puede ser. O sea, yo recuerdo a Symphony of the Night 2, yo recuerdo al lugar que flotaba, ¿sabes? Se deslizaba, o sea, todo fluía y eso era como muy tosco. Y al final, dos años después, veo que el retraso y tal les ha ido bien porque ha salido bien o muy bien, Albert. Yo particularmente, y lo sabéis, Symphony es un top, top 5, top 10. Yo lo esperaba muchísimo. Había leído... Sí, no sé si... Top 5, top 10. Sí, sí, bueno, descarado. Está conciliador. Mate. No, pero no sé nada. Es de esos juegos que yo reconozco que a lo mejor no entrarían en mi top 10 personal, pero soy yo el problema, ¿no? Entiendes verlos allí en lista, o sea, es, me pasa también con los de Kojima. El tema me es... Se ha notado mucho. Sí. Ya. Los de Kojima no. Yo tenía miedo porque sí que es cierto que las primeras impresiones que iban saliendo del juego, sobre todo si te fijas en la propia página de Steam, hay un trailer de comparativa de cómo era hace dos años y cómo es ahora. Ellos mismos saben que en un momento dado eso no iba bien y que la cosa ¿Cómo? ¿Quién ha hecho esto? Ellos mismos, el trailer de Steam, si tú vas a la página de Steam, dentro de los vídeos, trailers, imágenes, hay uno que es el juego como era hace dos años y el lavado de cara que le hemos dado a la versión release. Y comparas las dos y dices, coño, son dos juegos diferentes. ¿Tú todavía usas Steam o ya te has pasado a lo bueno de la Epic Store? Es un melón, este melón. Sí, no le gusta. ¿Da para abrirlo? Esto no le gusta. Es un tema que Albert no lo tolera. No. El tema es, yo esperaba de aquí un Symphony of the Night 2, creo que todo el mundo esperaba eso. O sea, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué la gente esperaba un Symphony 2? ¿En serio esperabas eso? Sí, porque desde Symphony 2 y bueno, Aria y todo lo que después, no ha habido un Metroidvania, digamos, puro. Ha habido muchos juegos, joder. Ha habido Ori and the Blind Forest, ha habido todos los Dark Souls 2D, ha habido un montón. El Dust and Elysian Tale, ese. Y muy guapo el Ori. Sí, pero un, digamos, ese estilo, el estilo gótico, el estilo vampiresco, con el combate, el tema anime, todo. Me gustó mucho. Todo el tema RPG. En ese sentido, bueno, y en todos los sentidos, a mí, Bloodstained, a lo que llevo jugado hasta ahora, que es un 30-40% del mapa, me está encantando. Pero encantando. No puedo quitarle matices. ¿Por qué? Porque, como decía antes, es como si estuviera jugando un remake de Symphony of the Night. Sí que es cierto que tiene más cosas que Symphony, que ya se introdujeron en Aria. No sé, yo he visto... O sea, es más profundo, sí. Que para mí eso es bueno. Quizá alguien no quería algo tan denso, que no es denso, a ver, es un juego de acción de plataformas con mucho RPG a nivel de configuración de personaje. Y esto yo creo que nos gusta a todos, el clásico backtracking y la clásica exploración. O sea, el castillo es tan grande. Llega un momento cuando pasas... los primeros dos, tres jefes, que más o menos los dos primeros tres jefes, el desarrollo del castillo es lineal. Dices, vale, el primero tal, y el segundo sé que está allí porque no puedo tirar por aquí. Y el tercero sé que está allí porque no puedo tirar por ahí. Ahora bien, en cuanto eso lo terminas, hay un momento donde sales a un patio y va un camino por ahí y dices, hostia, vas avanzando y dices, me había dejado un camino por atrás. Voy a mirar por ahí atrás si no hubiera algo, una habitación pequeñita. Y tiras para atrás, ¡bum! Hasta los pies. Me genera la ansiedad. Pero hay un tal. Y tiras por otro y se me abre otra zona con su nombre tal. Digo, le estás vendiendo el juego bien a Salva. Se van abierto tres zonas enormes. Y digo, guarda y mañana sí. Para acabarlo de vender, dile que hay muchos iconos en el mapa. No, hay cosas como, por ejemplo, que yo no recuerdo cuando no estaba en Symphony, hay quests secundarias. En un momento dado, un NPC te puede decir, oye, mata a 5 de estos si los encuentras por el castillo, que te da una recompensa. Hay crafteo, hay mejora de, antes de que me olvide, habilidades. ¿Sabes dónde hay backtracking? Nunca lo hubieses visto por, nunca lo hubieses dicho por la jugabilidad que vimos en el 3 y que después te lo contaron. No hemos hablado de ese. Star Wars. ¡Tío! Sí. ¿Cómo? Yo estuve con la productora. Pero ¿cómo tienes eso y no enseñas nada de eso? Sí. No, es que no puedes pasar nadie. Tiene elementos de Metroidvania. Es que lo jugué, ¿eh? ¿Y cómo lo pones eso? Está el frío. Está el congelador. Está, sí, y está lo que me dejó esa. Pero yo estaba jugando y le digo, esto es lo de los planetas, ¿no? Y me dice, sí, aquí podrás volver a los planetas que has visitado para hacer misiones extra, secundarias y tal. Y digo, ay, ¿y esto? Esto. Me dice, bueno, pero, sí, tenemos pero una campaña que es muy marcada para quien quiera jugar la historia, pero también queremos ofrecer varios. Ah, o sea, no es exactamente lo que yo digo. No hay backtracking obligatorio. Yo había ido lo tuyo, que iba no lo sé. Iba más o sea, muy marcada, puede ser que te obliguen a volver a algún otro sitio, no es incompatible tampoco. Porque los Metroid lo que tienen es que la campaña está muy marcada. Sí. Pero. De todas maneras, el mapa es muy Metroid Prime cuando lo enseñaron. El mapa, el tal, pero claro. A mí un mapa así para ir recto, tipo Uncharted, no lo veo tampoco. No, pero lo que te enseñaron era tipo Uncharted. Sí. O sea, el comentario, o uno de los comentarios que más leí es un Uncharted de la guerra. Sí, con un sistema de combate un poco Souls. Me aburrí totalmente cuando lo vi. Sí. Volviendo al tema. Sí, más ligero, ¿no? Mucho más casual. Sí. Y parecía muy fácil. No, era tanto. O sea, yo jugué la misma demo y... ¿En ese nivel de dificultad? Sí. O sea, no me podían matar porque cuando llegaba a cero no me mataban. Pero es que llegué a cero varias veces. Por el momento de las dos arañas, por ejemplo, si no sabías hacer bien el parry o no te fijabas bien, te machacaban. Y el momento del Stomper ese grande también. O sea, Star Wars, lo único que hay que decir, y esto probando que es verdad, si ponéis el tráiler de anuncio en YouTube a 1,25 velocidad o 1,50, mejora el juego. No, probando. O sea, la misma secuencia, 1.25, que no se vaya de madre, 1.25, veréis un frame y hostia, esto es divertido. Ya va a estar bueno. En cuanto lo baja, dices... Perdón, ¿qué he metido esto porque estaba hablando del Bloodstained? Básicamente, creo que no, nadie se sorprende, es decir, quien quiera un Castlevania, propiamente dicho, Castlevania de la nueva, de la última jornada, sin tener en cuenta los 3D, es su juego. O sea, es que no engaña a nadie y no va a decepcionar a nadie ni sorprenderá a nadie. ¿Quieres un Symphony of the Night 2? ¿Quieres un Aria 2? Ahí medio está entre los dos, cómpralo sin dudar, o sea, 35, 39 lo que valga, lo compras y te va a gustar. No te gusta, te genera ansiedad, todo este la idea del backtracking, de acordarte de qué pasos estaban cerrados, de esta habilidad. Cómprate el Collection, que está Super Castlevania 4. Por le genera también inquietud que la gente hable de Super Castlevania 4. ¿Por qué? No sé si era un juego. Es increíble hablar de esto ahora cuando hablamos de Bloodstained. Tú vas a jugar, estás esperando a Switch. Por mucho que pongas esto, hoy Fran ha puesto una foto diciendo qué placer estar jugando hoy a un juego de Mega Drive nuevo en una tele de tubo. Esto lo ha puesto Fran en Twitter. Don Francisco Alberto. Don Francisco Alberto Serrano Acosta. Ha puesto esto y cuando a mí me ha explotado el radar... Pero era para un texto. Me ha petado el radar. Yo pongo, pero por favor, el radar veraniego me está explotando. Y no me he empezado. Pero, ¿qué está pasando? Si el verano empieza mañana. ¿Sabes? Y me dice, pues, veo que en los comentarios había puesto, no creo. Creo que es Pablo. Que dice, bueno, guardo sitio para cuando Mutenae aparezca. ¿Vale? Que ha sido una putada porque lo he leído a posteriori. Y Fran, veo que en los siguientes comentarios pone, no creo que me diga nada siendo un texto como es de trabajo, ¿no? Y justo después, vale, no digo nada. Pero a ver, un juego, qué suerte tengo de poder disfrutar en mi tele de tubo. Me cago en la hostia, qué huevos más gordos tienes. Se está matando Twitter, en serio, se está matando. ¿Qué a mí no, Pues sí, cuando hemos hablado de esto, qué raro que me hayas hablado tú de esto. Es que me has enseñado. No, de Kakaroto. Es que ya he hablado mucho de él. El juego de 100.000 visitas tiene el vídeo. Bueno, y a todo esto. Bloodstain te lo compras. ¿Cuánto vale, por cierto? 39 con descuento 35 en esto. ¿Cómo? Joto. Sí, sí. Coño. Son 39. Ojo esto, Tiene 13 DLCs gratuitos metidos. Con no sé cuántos modos de juego, incluido online, versus modo boss, modo. Hay una de modos. Modo boss es un boss rush, ¿vale? Boss rush. Modo de dificultad, speedrun. O sea, hay un montón de modos anunciados que van a ir sacando con el tiempo. Yo creo que ahí Castlevania sabe las horas que son si lo quieres sacar al 100%. Sí, esto es lo mismo. Sí, sí, pero o sea, si lo quieres sacar al 100%, esto me hace mucho. 15 horas de juego, la campaña, lo que dicen. Si vas a tiro hecho. Ahora, a no ser que haya un reverse, ¿eh? Explorar todo el 100% del mapa, etc. Eso se dispara. Y con todo lo nuevo. Yo creo que es un juego, sinceramente, ¿Te lo vale? Entiendo, yo creo que lo vale. Joder, que estamos hablando. Como se dice en inglés, worth it. Totalmente. Muy bien. Insisto, es que estamos hablando de un Symphony. Sí, sí. O sea, es que es como si me dices, oye, que ha salido un juego idéntico a ¿Y no qué sé? La banda sonora. Ahí tengo que decirte que pese a estar bien. Así como la de Symphony es una histórica, esta de momento yo no me he encontrado aún esa pieza que digas, me la pongo en el coche. Yo creo que estáis machacando, o sea, la gente. No puedes hacer un juego esperando, o coger un juego esperando un Symphony of the Night. Ya, es verdad. Le ponéis un listón muy alto, muy arriba. Pero lo que te digo es que lo está cumpliendo. Ese es bueno, el tema. Bueno, pero... O sea, pero un Symphony al final... El título de la... Pero al final... En el título de YouTube podemos poner Breath of the Wild 2, Bloodstained GOTY... Sí. Vale. Sí. Yo creo. Oye, a las notas de momento que han salido nos remitimos, ¿eh? Hasta, ¿estás ya apretando a nuestro analista en privado? Antes de que saliera el juego. ¿Quién lo hace? Ramón, la habré privado antes de probarlo, ya la habré privado. Pobre Ramón. Pobre Ramón. Nuestro apoyo, 95, Ramón. 95 de nota en Steam, ¿eh? Sí. Steam no cuenta, Metacritic es lo que cuenta. 90. Ojo. Bueno, no está mal. Hombre, no está mal. Está muy bien. Bastante bien. Sí. Sí. Hombre, también queda muy no, bien ponerlo. No lo escuchéis. Bloodstained, compradlo. O sea, ¿no? Pregunto. ¿Qué? No, más que a otro. Qué calor que hace allí, tío. Sí, no, no. No. Fíjate, cuando hay una nota que... Él estoy de acuerdo. A él le gusta lo que dice Metacritic. O sea, no digo que él diga que lo que dice Metacritic va a misa, pero sí que es un consenso que a Mote le gusta. Pero cuando es un juego que no está de acuerdo, entonces vamos buscando el matiz, ¿vale? Pero acaba de decir, bueno, es normal, también queda bien darle un 90 a Bloodstained. ¿Sí o no? A ver, eso, ¿por qué? Sí, no, que, hombre, queda muy bien, tío. Si además lo añades en el texto de Metacritic, todo lo que es Symphony of the Night de Kisov en los tiempos modernos, tío, esto, pum, clic a esta página, este tío sabe, joder. Mote, escúchame. Yo no, yo lo haría, vamos. Joder, vamos, sin haberlo jugado, lo haría. ¿Os acordáis? ¿Sabes si aquella...? Ya digo, dile a Ramón, no, coño, que Ramón Salva. Es traductor. Le hago yo el texto de Metacritic. Fuera coñas, ¿sabéis que hay, de vez en cuando encuentras un juego, aquello que decimos a veces de, estás jugando y dices, hostia, qué cabrón, qué bien pensado está esto? O que consigues esa habilidad y dices, ¡ah! Ahora podemos... Hostia, que no es fácil lo que me estás proponiendo, que no es directo, que no es, venga, otro boss y correr y saltar. Y dices, aquí hay un diseño, aquí hay un de esto que no me encuentro habitualmente en los juegos. Pues ese tipo de sensación que los que somos experimentados en el terreno de los videojuegos notamos, aquí lo notas constantemente. Es decir, esto no es un juego random que únicamente te aprovechas la licencia de, o el nombre de quien había hecho esto antes para... poner un castillo de vampiros o de demonios o lo que sea, está. No, hay un juego bien hecho, era así. Yo creo que hoy en día... Sí, en Switch, sí, sí. Porque es la mejor versión. Sí, se lo dije. Hombre. Ese juego en Switch. Si va bien... Es que luego lo jugará. Es que... Sí, pues si lo voy a jugar voy a callarme, no te voy a decir. No, pero a mí estos juegos tipo 2D ya los disfrutaba mucho en Vita, por ejemplo, y me apetece mucho aquí. Hay una cosa, y sí que quiero dejar bien clara, a los que nos gusta, por ejemplo, a Segamote también, como a mí, el diseño de personaje es un regalo. Yo me voy a hacer una build que se parezca a Symphony of the Night y se acabó. El tema, desde... Bueno, descargas de la plantilla. ¿De qué tengo que hay hacer? Tantos tipos de arma, ya. Los fragmentos, hay tantísimos. El compañero que te sigue detrás, hay tantísimos. Y al final, toda esa sinergia te puede hacer un personaje que se juega distinto al que se juega tuyo. Quiere decir que lo buscarás en Google. Best build. Best character for Black Desert Online. Exacto, como... Exactamente. Bueno, a mí... Y por último... Déjame... Sí, dile. Ah, iba a hacer un poco de promoción. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia a esto? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto dinero tienes en mano? No, porque ¿cuántas veces? Como es. De todo poco últimamente. Como has dicho eso de aprovechar la licencia y tal, justamente esta semana he estado jugando al Cadence of Hyrule, que es de los de Brace Yourself, que hicieron el... Ha aguantado muy bien. El Crypt of Necrodancer. ¿Sabes qué juego es? Sí, pero... Un roguelike de la hostia. Yo no me esperaba la recepción de Mote al tema de cómo lo ha llevado. Esto ya es pensar a la suerte. Sí, sí. Bueno. Es una temeridad. Bien. Básicamente es un Zelda con ritmo. ¿Sabéis de qué va? Que tienes que ir al compás moviéndote. Es como una partida de ajedrez musical, ¿vale? Porque a la que te mueves. A la que te mueves tú se mueven los enemigos y los goblins levantan el garrote. 92 o ministerio. No. ¿Cómo? ¿Qué dices? Le he dado un 8. Tiene un 80 y pico, le da un 8. Está bien, porque el mundo de Hyrule está muy bien hecho y tal, pero se hace fácil. Porque no es 100%, atención, porque, a ver, no es mi campo. Jugué a Spelunky, lo analicé y dije nunca más. Si hay la palabra roguelike, never. Never, porque recuerdo que cuando me conseguí pasar las 4 fases, dije, ahí está el juego. No, había otro mundo, se ve que había muchos mundos. Es que no es... Ah, tío, es que mire cómo sudo de pensar en Spelunky, tío. Vale, es por ahí, no, y había cambiado todo, ¿no? Bueno, este... Con lo fácil que es hacer un pasillo. Con lo fácil que es hacer un pasillo. Le di un 8.5. No sé por qué. Le habría dado un 3. Por la amargura que me dio el juego. Spelunky, tío. Lo compré, lo analicé, pensé, es como el Dick Dog ese de la NES, pero no era lo mismo. Bueno, aquí hostia. ¿Sabes cuál es? Sí, hombre, sí. Ahora me acaba de venir y dice, vale, entiendo por qué, pero muy lejos. Total, que este no es así. El mapa es fijo y lo que es procedural son tanto las mazmorras como las cuevas en las que entras. Y el problema que tiene este formato, la cosa buena es que la exploración es muy divertida y tal, pero el problema que tiene esto es que llega un punto... que vas tan sobrado de objetos y tal, que es que arrasas con todo. Claro. Pero está, yo creo que está muy bien puesto y la música de Zelda con el ritmo pum pum pum está muy guay y está bien. Vale, está. El último tema... ¿Sabes que se parece a un ajedrez también? Es este. El último tema, el último tema que lo que ha pasado aquí... lo que ha pasado aquí es que... hay un nuevo género que lleva un tiempo que parece que está despuntando y que finalmente creo que se va a implantar como género nuevo. Ahora, sí. Venga, va. Y es el juego de los autochess. Autochess es un... La gente puede que le suene a chino porque realmente no es ajedrez propiamente dicho y el auto es que se juega solo. Entonces, básicamente lo que estás viviendo... Se juega solo. Lo que estás viviendo es... una mezcla entre una partida de juego de cartas coleccionables o lo, como no diría Blizzard, Magic, donde tú configuras tu propio equipo, lo colocas en el tu baraja, lo colocas en el combate, decides qué hacer, hay cartas más poderosas o menos poderosas que se pueden hacer con el tiempo, o sea, gestionas la economía o el maná, como podría ser en Magic, por ejemplo, ¿no? Y haces una estrategia en base a un combate, se juega contra 8 personas, y tú vas pasando rondas, ¿no? Lo que pasa es que no tienes control directo de los personajes mientras están combatiendo. Todo va en función de las habilidades que tiene cada personaje, de sus puntos fuertes, de todo, ¿no? Y esto, que parecía era algo que se hacía mediante... Se llamaba más Dota Auto Chess. Pero era un modo arcade. Era un modo que, como... De Dota 2. Recordamos que ya Dota ya era un modo de Warcraft, ¿no? Sí, de Warcraft. Pero que es verdad. Sí, no, es verdad, es verdad. ¿Cómo era lo del diablo? Joder, Lord of Destruction. Muy bien, muy bien. Eso está superadísimo ya. Un día lo tendré que jugar. Solo una. Y una foto y captura. A Instagram o todo. En fin, total, que esto, que parecía que era una cosa que jugaba gente mientras estaba esperando partidas de otros juegos, en el caso de League of Legends, pues jugaban muchos jugadores de lo alto pues mientras estaban esperando, de repente... Valve ha dicho, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, nombre propio, porque esto no deja de ser no es un juego, es un modo de juego, vamos a decirlo así, ¿no? Un formato. Y Riot se ha puesto también las pilas y ha dicho, pues nosotros también sacamos el nuestro, no inspirado, no, fusilado, del admitido por ellos, y dice, bueno, no puedes ponerle copyright a un modo de juego, le puedes poner copyright a un juego, pero no a un modo de juego en sí, ¿no? Así que hemos sacado el nuestro. Y de hecho, están teniendo tanto el de Dota como, perdón, el de Valve como el de Riot, que sale ya, de tanto que está en la beta, tanto éxito que en el caso de Riot, ¿vale? No existía tanto interés por Riot lo consideran un juego, esto que, sino como parte de un modo de juego dentro de League of Legends, ¿no? O sea, no oficialmente no lo ha lanzado como juego nuevo, ¿no? Pero no había tanto interés de personas nuevas en League of Legends desde 2013. Sí, sí. Desde 2013. Con lo cual podemos decir que es un género nuevo que sí. Como en su momento llegó Magic y después Hearthstone. Y los Battle Royale, y los Hero Shooter. No sé qué. Que si llega, ya tienen su categoría propia en Twitch, ya tiene su nicho, su mercado. ¿Se juega en ordenador? No. En móvil. También. Y el Dota Underlords, que es el de Valve. Sí, que es el bueno. No es que sea el bueno. Son dos. No sé. Yo hasta ahora solo había jugado al de Dota. Pero es el que se ha inspirado Riot. Sí. El original es el de Dota. El original ni tan siquiera es propio de Valve, ¿vale? Es simplemente un mod del Dota, para Dota, ¿no? Y ahora Valve ha dicho, no, lo voy a sacar exclusivamente como un juego autónomo. Valve se dio cuenta en un momento dado que de las 700.000, 800.000 personas concurrentes que tenían en un momento dado a Dota 2, había un 20-30% de esa gente que estaba jugando a AutoChess. Entonces, el creador de AutoChess, Drodo, hablaron con Valve y dijeron, oye, esto, Valve le dijo, nosotros lo que hacemos, además en un comunicado oficial lo explicaron muy bien, lo que hacemos cuando pasa este tipo de cosas es que contratamos a la persona y lo hacemos nuestro porque no vamos a estar desaprovechando un filón. ¿Para qué vamos a copiarlo si podemos comprarlo? Y le dijeron al señor, te permitimos que la marca AutoChess te la quedes tú y hagas lo que quieres con ella. Y AutoChess, el original, ha salido para móviles ahora, sin la licencia Dota ya, obviamente, porque ya no puedo usarla. Claro. Y Valve ha dicho, y ahora esto lo saco con mi licencia Dota, que es la que me vende, y lo hago un juego standalone, con versión para móvil, con crossplay en la misma plataforma. Obviamente Riot ha dicho, oye, muy inteligentemente, no como en su momento Blizzard, cuando salieron y rompieron los MOBA, que dijo... que quieren hacer uno, ¿no? Blizzard también, con sus héroes, o eso se rumorea. Pues está muerto, ¿qué vas a hacer ¿Qué ahora? Era. Si te lo cargaste tú, Heroes of the Storm, ¿para qué vas a volver ahora a intentar...? ¿Heroes of the Storm? No, ¿sabes? con bueno, bueno, pero volvemos a lo mismo, ya llega tarde. O sea, aquí vemos dos compañías que están entienden cómo funciona esto y ha dicho, vale. Riot lo hace no por el éxito que tiene el juego este de Dota. Riot lo hace porque la gente dentro de Riot estaba jugando a eso. Claro. ¿Vale? Y Riot es muy transparente en esto, en lo que juegan sus juegos. Si tiene la gente jugando a World of Warcraft, te dice, no, estamos jugando de World of Warcraft. La última vez que oíste a alguien de Blizzard diciendo que estaba jugando a League of Legends... A cualquier otra cosa. No, fue nunca, ¿no? Nunca dice, nosotros jugamos al WoW. La expansión, cuando salió Battle for Azeroth, estaba medio Riot jugando a la expansión, ¿no? Y ahora he dicho, nosotros tenemos a un montón de gente que está jugando al AutoChess este. Entonces, llegó alguien de más arriba, ¿no? Y que a lo mejor también estaba jugando, o a lo mejor no, y dijo... ¿A qué coño estáis jugando? Y dijeron, no, esto es la puta polla. Y dijo, ¿sí? Yo creo que nos encajaría dentro de tal. Claro. Y pongo a 100.000 macacos a picar público y a ponerlo. Supongo que a día de hoy... Han cambiado algunas cosas. La pregunta que hace Salva, de hecho la comunidad ya anuncia, obviamente, o todo el mundo sabe que esto no se resolverá hasta aquí unos meses, que es, ¿cuál es mejor? Siempre pasa, ¿no? Vas a Madrid, Dota, LOL... Quake Unreal, etc. Pero podemos hacer sí que es un reportaje cierto, de Riot, ya, ¿no? Riot, siendo muy sincera en que se han basado... Sí, ese vídeo hay que hacerlo... No pero ya. Rumor. Siendo cierto que Riot ha reconocido que se han basado en Dota AutoChess para adaptar el formato. Han utilizado incluso el nombre. Es decir, hemos visto no un juego de... No, Dota AutoChess. Diciendo... Dota AutoChess. Esto ha sido lo que nos ha llevado a hacer el... Ha incluido matices que a unos gusta más, a otros menos, pero que lo hacen distinto. El tablero de Dota Underlords... ¿Vale? A todo es esto, tablero... las partidas... Cortas esto, no son. Cortas no son. Que es, eso es lo que antes lo hablaba con Albert. Que a pesar de que es un juego, la gente puede decir... juega al móvil, normalmente la gente que juega al móvil en periodos, en intervalos cortos, sí. cortos, ¿no? Estamos hablando de partidas que pueden irse tranquilamente a media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces, yo no veo a la gente jugando media hora, 40 minutos con el móvil. Yo no, ¿vale? Porque normalmente es algo que tienes... Yo, por ejemplo, cuando juego a los juegos de móvil, es algo siempre oportunista. No estoy haciendo otra cosa y me pongo a jugar al móvil, ¿no? Os cuento una idea, esta es real. Real. Tú sabes, Mote, que yo a Autochess yo no había jugado hasta hace una semana. Era una cosa sí, que no. Sí, sí, sí. Mi primera partida fue en el trabajo. Dije, voy a ir al lavabo, que había salido para mover el Autochess. Digo, voy a probarlo. Digo, una partida rápida para ver qué va esto. Lavabo, me siento. Ronda 1. Ah, qué guapo, tal cual. Ronda 2. Te van a empezar a sospechar. Ronda 3. Digo, ¿cuánto me queda aquí? Claro, es decir, claro, es que ronda 40 y no sé cuántos. Digo, lo cerré antes. Dije que yo tengo que volver al trabajo porque llevo, o sea... Sí, porque no cuela. Dices, no, cuela. No, perdona, es que estoy aquí, está a punto de caer el tercer bloque. Claro, no. A Riot, a diferencias que hay y que no sabemos aún cuáles serán, lo convertirán mejor en peor. Dota Underworld ofrece un tablero de 8x8, el clásico de ajedrez. En cambio, Riot ha optado por un tablero de celdas hexagonales, distribuidas de una forma más en diagonal. Yo lo veo pequeño, el tablero. Sí, ellos mismos lo han dicho, ¿eh? que están abiertos a la posibilidad de hacerlo más grande. Pero bueno, ese es uno de los cambios. El tablero es diferente. Y por otro lado, a mí me gusta esto más de Teamfight que de Dota. Como ha dicho Mote, se lucha contra 8. Cada ronda, tú compites aleatoriamente contra otro. En Dota, yo compito contra otro, pero ese otro compite contra otro. O sea, es decir, no estamos compartiendo la... No es cara a cara. Exacto, no es cara a cara. Teamfights lo hace distinto. Si hay 8, en todo momento hay un 4 contra 4 y yo sé que me estoy enfrentando a tu ejército mientras tú estás viendo la misma partida que yo. A mí eso le da una sensación más de party, sí, que aquí está habiendo un combate entre todos. El de Dota es como... Esa gente que hay ahí, me da igual lo que está haciendo. Yo estoy haciendo lo mío. Y estoy combatiendo... Son mis partidas. Pero que ellos hagan en las suyas... Me olvido. Yo creo que eso es un punto que me gusta más de Teamfight. Pero hasta tal punto se están tomando en serio esto, porque normalmente Riot a lo largo de estos años ha sacado modos de juego para LoL. Uh-huh. Pero todos tenían una conexión muy clara con League of Legends. Es decir, utilizaban las mismas mecánicas de League of Legends en otros entornos. Pues llevabas campeones que se disparaban habilidades distintas, lo que quieras, pero siempre guardaban dentro del universo League of Legends. Esta es la primera vez que Riot, de manera oficial, hace algo que se sale del esquema de juego de League of Legends y lo pone en otro juego que no tiene. Y en principio ellos dicen, no, esto es un juego como un modo de juego que ponemos en el sistema de rotativo de juego. Ellos tenemos cada cierto tiempo, vamos poniendo modos de juego distintos. No sé lo que ni. ¿Vale? Es así, lo hemos puesto aquí, ¿vale? Y está a prueba. Y si gusta, lo mantendremos, y si no, no, ¿vale? 6 horas de cola, no está gustando. ¿Vale? Entonces, no, ¿qué ocurre? Que de repente, la gente, o sea, ya tienes a la gente que está haciendo contenido para League of Legends, de normal, que están haciendo contenido para League of Legends y para el Teamfight Tactics. Entonces dices, ahí ya la gente que analiza los parches del juego normal ya está analizando los parches, que estamos en el parche 0.2. Está analizando los parches de Teamfight Tactics. Y eso quiere decir que la gente, la comunidad, se lo ha tomado muy en serio. Entonces yo, si el juego cuaja a este nivel... Me extrañaría mucho que Riot lo sacara de la rotación de... Sí, está gustando mucho, ¿no? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Lo quitamos. Bueno, lo vamos a quitar. Sí, porque además hay una tienda específica para este juego. Y claro, cuando Riot destina recursos, o cuando una empresa destina recursos, a decir, cosméticos exclusivos para esto, los tenéis disponibles desde ya. Te doy una cosa, Mote. Y esta es una cosa que hemos hablado muchas veces. El formato que tiene encaja perfectamente con el del con el que visualiza eSports. Sí. Es muy fácil seguir una partida, es muy fácil ver qué decisiones está tomando el jugador pro, es muy fácil ver qué configuración está haciendo y es muy fácil ver esta batalla por qué la ha ganado él en vez de mí. O sea, es un personaje, unas estrellas y las sinergias que está haciendo los personajes que ha puesto ahí. Para el eSport es ideal. Y que a mí, yo me sigue pareciendo un tipo de juego, un formato de juego demasiado largo, ¿vale? Para mí, sí, ¿vale? Para mí deberían suceder las cosas más rápido, ¿vale? Porque no debería ser algo que tú haces incluso en un momento dado al principio, si tú sigues queriendo mantener League of Legends, que imagino, ¿vale? O Dota, imagino, como juego base, como tu juego, no, las partidas no pueden durar lo mismo que el juego. Mi opinión, ¿vale? Mi opinión, porque hasta ahora todos los modos de juego que tenía Riot, aparte de esto, son juegos más cortos. Uh-huh. Todo más corto. ¿Sabes? Las partidas, una partida de LOL te puede durar desde 20 o 30 o 40 minutos. Y todos los modos de juego que han venido después siempre son más cortos. Quien pensara que esto es más una partida de Hearthstone, 10-15 minutos, no. Esto es más una partida de Magic, 30-40. Sí. Iba a descargármelo, Yo creo que te encajaría mucho, Salva. Yo estuve mucho tiempo jugando a Hearthstone, porque teníamos un grupo de amigos que jugábamos a Hearthstone. ¿Eran los mismos que después jugaste a Overwatch? No, son los amigos del FIFA. Había tres o cuatro. Ah, Pedro, hay una cosa. ¿Pedro Herrero? Era un mega pro de Hearthstone. Salva, una cosa que yo creo que sí que puede encajar perfectamente contigo y con todo el público, como decía antes, Hearthstone, una de las cosas que hacía muy bien era el feedback visual que te transmitía de cómo se estaba desarrollando la partida, era clarísimo. Uh-huh. Tú sabías que esta carta había hecho N puntos de daño de hielo, sí. Y lo veías claramente. Uh-huh. Déjate de letras. Yo sé que cuando tiro esto, lo mata todo. Magic, en ese sentido, es terrible. Magic, uh-huh, una carta, tiene un chorro de texto así. No, pero y claro, es que tal, no. Es que y cuando la tira, dices, ¡guau, esto era la bomba! Y la tiras y hay una tierra suya que se ha muerto. Dices, ¿esto es todo lo que hacía esto, en realidad? Sí. Dota 2-6 y Teamfight, una cosa que tiene muy fácil es que un personaje tiene una familia, es de un tipo y tiene una habilidad. Uh-huh. Y tú lo sueltas ahí en medio y de repente ves la partida hace pa, y dices, hostia, este tío me está carrileando, este es el core de mi equipo, con lo cual voy a hacer una estrategia en torno a este. Hostia, estoy viendo que de los 8, este de aquí, porque tú ves los equipos que tiene el... Sí. Estoy viendo que este de aquí se está haciendo un equipo de magos, con lo cual voy a hacerme yo uno de asesinos, que este es el que me va a dar por saco. Uh-huh. Creo que lo que te digo, el feedback visual que tú recibes y la claridad de lo que está pasando, al principio cuesta, ¿eh? Lo decíamos al principio, Mote, que era como, ¿por qué he perdido esta partida? Claro. Pero cuando llevas una cuenta y dices, esto me engancha, esto lo estoy entendiendo ahora. Entonces, bueno, a ver, yo creo que deberíamos matar el tema porque la incomodidad de Salva, conforme no se está enterando de los últimos 10 minutos de Salva. No, sí. Lo voy a descargar. Se está durmiendo, ¿eh? ¿Descargo Teamfight? Escúchame, me lo voy a descargar, dice él. No, pero mi móvil está ahí. No, pero que te digo, que está para... Vale, pero... Dota Underlords. ¿Pero mejor este o Teamfight? Teamfight no lo puedes poner en el móvil. Ese es un handicap que tiene grave... Y tienes que instalar el LoL. Sí. Y a lo mejor, si el LoL detecta que tú te lo has instalado... Valve en móvil, esto es increíble, Valve en móvil. Mira. Y tengo toda la gente de Steam... ¿Qué pasa? Está jugando. Qué pasada. ¿Ves? Apreté por... Cosas, botones. Buah, mira las siluetas. Bueno, total, que pruébalo. Te digo, pruébalo y lo puedes. A mí lo que me echa para atrás son las partidas de media hora, porque no juego media hora ni al Fighters ya. Sí. ¿Media hora? Pero Mote. Ah, tienes un nuevo juego de Dragon Ball, ¿de qué te quejas? Mote, yo creo que ha dado en el clavo. 2020 también. Kakarot. ¿Por qué Kakarot? Sí. Otra vez. Otra vez Freezer. Otra vez. Más allá de Freezer vamos a ir, no os preocupéis. Hasta Buu. Todo Z, sí, dicen. No me lo veo, todo crees ni tú eso. Sí, yo entrevisté al productor, hice periodismo, No fui ahí a jugar, fue ya periodismo. Y dijiste que habías visto en el menú que podía llevar otros periodistas. No, se lo he visto todo. Tú fuiste a trabajar detrás, sí. Que tu mujer no dice lo mismo. Pero bueno, pero mi mujer, ya hablaré con ella si pasa por casa. Pero fue y le dije, perdona, ¿esto es hasta Freezer o qué pasa? Y me dijo, no podemos decir nada, pero... Pero boom, para no decirte otra vez que pues no puedo decirte nada, te voy a decir que si eres fan de Zeta, no te va a decepcionar el contenido. Entonces, si eso es así, promocionar ese juego enseñando solo hasta Freezer, cuando puedes en una secuencia final mostrar el tercer nivel, eso levanta el hype 10 veces más de lo que has hecho hasta ahora. Porque es que me está dando. Así como cuando. Es que si Raditz, siendo, Raditz es. Es que toda esa frase, tío. Raditz es mucho. Otra vez. Otra vez. Y las semillas, y Napa, y. No sé, es que no soy muy fan de ese arco, soy de la saga de Buu, así que... Freezer, claro, ¿qué te estás perdiendo? ¿Androides? Hombre, androides, célula, te estás perdiendo... Trans, Son Juan, segunda, Buu, Vegeto... Buu, hasta Buu, ¿no? Se te ha sacado Buu, ¿no? Sí, o Trans, o Tems... Pero a mí ahí... No te crees ni tú que eso está sale. A mí... En Seasons no lo descarto, que sea un juego a mí, que vayas ampliando con expansiones. Voy a decir algo. A mí Dragon Ball me perdió con las fusiones. ¿Qué dices? Es lo mejor. Sí. Pero si quedan 10 capítulos. Yeah, me perdí ahí. El arco de Bus el mejor. Me perdió las fusiones semipermanentes, las permanentes que no lo son, sí. Las permanentes que son permanentes, pero cuando entro ahí ya no es permanente y era. Que no era por eso, se ve. Que, o sea, por el favor. Arco de Bus el mejor. Recordemos que el arco de Bu empieza en un torneo de artes marciales y termina con la tierra. Este, el arco de Bu no es el mejor. El para mí, mi referido. La Jacinta de la cinta vermella, ese arco es el mejor. La red, sí, a ver, a mí Dragon Ball original, o sea, está juega sí. Otra liga para mí. Pero a mí de Z, yo soy de Android. Que le pegaba. Sí, sí, tío. Toda que la le trama. Pegaba, que el Goku le pegaba, sí. Es oscura. Es oscura. El hecho de que tienes es una deprimente. Trama de que vienen del futuro, pero es que luego ha venido otra máquina del futuro. A mí el capítulo es el que encuentran otra máquina del futuro. A ver, que a mí me explotó la pegaba, cabeza. Le pegaba el Goku a la Bulma en ahí le en decía, la patata. Eres un chico, no lo entiendo. Ese tipo de anime sí. Ya no se puede hacer hoy no, día. Está bien prohibido, no se puede. Pues es verdad, ese arco es que es deprimente, es oscuro, sí. O sea, se va perdiendo y ves la ropa de la gente. Es chungo. Yo, nadie nunca, yo creo. Krillin acaba con un androide. No, pero ya no son androides, lo transforman en un humano. Sí, claro, que sí, que. Es un androide. Si tiene una niña. Se enamora de un androide. Sí. Vale. Hombre, aquí hay muchos y muchas. Que se enamoraría mucho antes de androides y de androidas antes que de algunos y de algunas. Androidas, ¿eh? Se quedó más ancho. Periodista. No sé, periodistas no sé. Ni periodistas. Era muy necesario. Te gustaba esa. Creí en el machista. En fin, que. Oye, que es tardísimo este hombre. Sí. Querrá dormir. Sí. Sí, que. Okay. Mañana bueno. Tengo. Mañana es la fiesta de mi hija. No. Se refería a mí, no a ti. Ah, vale. Porque ¿qué tiene él? ¿Tiene cosas? Yo tengo que trabajar. 9 de la mañana. Lo cual, estando a una hora de su casa y siendo la hora que es, le da 4 horitas para dormir. Pues lo dejamos aquí. Me voy a levantar con... Ahí. Lo dejamos aquí y así que vamos a decir que... dentro de 15 días, si nada se tuerce... Si nada se tuerce... Si nada se tuerce, será la última taberna de la temporada. Le haremos totalmente off topic. Yo creo que sería un momento, ¿vale? Para hablar de que no sea la. Podemos hablar, pues habremos visto ya Toy Story 4, habremos visto Los Vengadores que vuelven al cine. ¿Sabías que ¿No sabes eso? ¿La sí. Vuelven a poner? Con nueva escena post-credits. Tuve un momento, y lo dije en abierto, ¿eh? Un momento de apoyo a todo lo que está haciendo Marvel. Y lo disfruté muchísimo. Os juro, aquí hay gente que nos ve que lo puede corroborar. Ajá. He intentado durante 3 sesiones consecutivas ver Spider-Man Homecoming y no he llegado a la mitad. ¿En serio? No, te lo juro. ¿Qué opinas de que Cavill ya no sea Superman? Qué bueno que está, tío. Cuando sale entre pensaba que vas a atacar con lo por de favor, Crepúsculo. Ya sé que es la semana de la semana, pero va. No. Pensaba que vas a atacar con lo de Crepúsculo. Que pues te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa muy importante. En el hay que en respetarlo. El avión, en el ese avión, es muy buen actor. En el avión, me puse 2 pelis para ver, ¿vale? Una era Spider-Man Homecoming y al final Escuadrón vi la otra que era Baywatch con Dwayne Johnson. Sí, ¡tremendo! ¿Por qué la rubia va a cámara lenta todo el rato? Le dice, ¿dónde estás mirando? No te estoy mirando, no estoy mirando. ¿Cómo que no me estás mirando? Observa, ding, ding, ding, ding. ¿Lo ves? Ya me estás mirando. Y el otro, increíble. Esa escena es porque refleja muchos de los vicios que todavía no hemos conseguido superar como especie. Y haceos un favor. Haceos un favor desde hoy que estamos grabando. A ¿estamos grabando? Evangelion. Esto es muy Evangelion bien. En Netflix, ¿vale? Completa. O sea, haceos un favor porque es seguramente tras Dragon Ball y Ranma el tercer mejor anime de la historia. Y otra cosa, eso sí. Death Note no. Sí. Ah, hostia, pues quito Dragon Ball. Sí. Dejo Ranma. No, quito Ranma. Si estáis deprimidos, no os aconsejo ver Evangelion porque, bueno. Hombre, yo creo que en una época, escúchame una cosa. Perdona. En una época. Y si tienes más de 16 años, tampoco. Escúchame, en una época en la que tal y como está Internet hoy en día. Escúchame esto, ¿eh? En una época en la que si una serie en su tramo final, en vez de ir así, hace un poquito así, la gente se vuelve loca. Recomendar Evangelion, que en un momento hace... ¡Yo! O sea, Bueno, pero ahora va a salir la 4.0 que lo va a arreglar todo. ¿Qué vas a arreglar? Que lo va a arreglar todo. Está súper bien una serie de 22 capítulos y luego... No lo aguanto ni yo esto, 3 capítulos, 3 películas para... A mí Evangelion me jodió la infancia. ¿Qué dices? Que siempre es una pesada. Como Akira, ¿no? No, Akira siempre me dio miedo a mí. Pero una cosa, con The End of Evangelion ahí ya lo arreglaron un poco. Qué huevos. ¿No? ¿Qué huevos, vale? No sé, cuando lo veas lo diré. Nunca, nunca, nunca en la historia un anime ha sabido cómo terminar. Lo he dicho siempre. Cowboy Bebop. Nunca, nunca. A mí no me gustó el final. Incluso Death Note, tú veas el final. Pero si Death Note, todo el mundo sabe dónde acaba realmente. ¿Pero has visto cómo sigue? Sí. No. Sí, la camisa. No, por ejemplo, yo vi Monster de te lo diré, Naoki Urasawa. Vale, sí, no, más que nada porque... ¿Puedes decir cualquier nombre japonés? Es importante, bueno, sí. Bueno. Igual he dicho dos ciudades random de Japón. Y Naoki Urasawa y Monster está... O sea, si tiene 40 capítulos, ponte... Tiene 39 capítulos y medio muy buenos. Y dice, ¡la caga! ¡Al final me cago en la madre que lo parió! ¿Por qué os pensáis que One Piece lleva 839.000 capítulos? No sabe para no acabarla. Para que muera todo el mundo antes de que acabe. Esta teoría, ojo, ¿eh? Ojo. Nunca una producción japonesa sabía cómo terminarse. Nunca, nunca, nunca. Lo tengo confirmadísimo. Fíjate, algo tan fácil como es el género zombie. Resident Evil, que bien empieza, ¿no? Son zombies y policías contra zombies. Y de repente, no, y empiezas ya con los fantasmas y las cosas. ¿Por qué te metes en ese fregado? Si los zombies te muerden, te conviertes, los matas en la cabeza y sigue está. A los japoneses se va mucho la vida cuando largan las cosas. Silent Hill también. Bueno, el final de Final, de Resident Evil 7, por ejemplo. El final de cualquier Final. Y también Final, ahora que estoy pensando, Final Fantasy 7. Todos, que lo, si que lo hemos mencionado. No, es una lucha contra una gran corporación, ¿no? ¡Un momento! Entra la metafísica en escena. Entra la metafísica en escena. Aguantadme un momentito. Os vais a cagar, ¿vale? No, porque voy a meter Génova aquí. ¿Qué es Génova? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Da igual las veces que juegues Final Fantasy VII. Nadie sabe qué es. Cuando te pueden preguntar todo. Cloud. Es Cloud. Soldado. Stamp. ¿Qué es? En realidad no es él. Es otro, ¿no? Yo hace 20 ¿qué años. ¿Qué juega papel él? Aeris. No, Aeris. Claro. ¿No? Barret. Líder de resistencia. Es un tío mezclado. Red. Vamos a meter un perro. Red 13, ¿vale? Sí, tal, porque metafísica. Génova. Bueno. Génova es aquello que no podemos. Mote. Dices, es aquello que está, pero no podemos definir. Mote. Dices, sí, correcto. Un experimento. Es verdad. Y terminamos aquí. Un experimento te propongo. Yo lo llevo haciendo mucho tiempo. Coges a una persona. Traedme. No, no lo coges tú. Traedme a alguien virgen en ese sentido. Y yo le doy 1.000 euros. No, no, 1.000 no. 5.000. Si yo le pongo en este sofá, le pongo a Kira y cuando se levanta, me da cuenta y me explica qué es lo que acaba de ver. Si alguien lo clava, 5.000 euros. No puede haber salido los cómics y las mil teorías de internet. No vale eso. Es ver una película. También vale cualquier peli, ¿no? Vamos, no. Sabía que iba para allá. Nos vemos. Yo doy 5.000 por Origen. Su origen es increíble. Sí, sí. ¿Tú me la puedes explicar, Origen? Leonardo DiCaprio dijo que no lo entendió. Ya, bueno, pero es que Leonardo DiCaprio... Sí, es tonto. Es tonto, Leonardo DiCaprio. No es tontito. Claro, como hizo Titanic, es tonto. Dijo que no lo entendió. No entendió. A mí la hostia... Estuvo allí. A mí lo único que no... Cada día. Personalmente, leyendo lo único que creo que se va un poco de mal... Di esto. ¿Esto? Bueno, al final llegas un momento que dices... No, ¿esto por qué es? Te lo explico y dices... A mí personalmente... Momento, ¿sabes que cuando tú estás tan perdido en clase de mates, ¿vale? Estás tan perdido que hay un momento en que dices, ya ni levanto la mano, porque diré... Be water, my friend. ¿Qué no has entendido? Y dices, nada. Para mí, lo único que puedes decir, se escapa un poco de lo que puedes entender o no, es el tema de la librería en Interstellar, ¿sabes? Ahí en medio... Esto está encajadísimo. Es lo único que creo que a lo mejor no encaja y no puede no ser real. Es lo que nos dejaron. Que puede no ser real. Puede no ser real. Que ¿vale? puede no ser real. De todo Nolan. De todo. Lo único que se sale un poco de madre. Sí, de madre, sí. En fin, porque vámonos. Vamos a hablar, que alguien me cuente Memento. Pero no, que no lo entiendes. Es un Memento. Tío, sí, es como Dory de... ¿Qué le pasa a Memento? ¿Qué le pasa a Memento? Sí. Tampoco. Memento es una masterpiece. No quiero más Memento. Es una masterpiece.